Fuega y sus fueguites producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Buenas, buenas querides, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos nuevamente en esta radiecita que se planta en medio del monte. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Qué dicen, che? ¿Qué dice Cindy? Yo hoy le traje un poco de romero. Me alegra. No sé para qué, pero tenía mucho, entonces traje. Yo en mi casa tenía un montón de romero, porque mi familia, era de parte de mi madre, es toda romero. Ah, entonces, ahí somos todos romeros. ¿Trajiste algún primo, algo de eso? Tengo un montón de primos ahí por ahí. Después ahí vamos a contar algo de los primos romeros. Bueno, Avilés, las cosas de familia. Bueno, acá... también llegando entonces acá a, a esta situación. Estoy... así con la onda de mejor y peor. De mejor y peor. Ajá. Sí. El positivo, el negativo, ¿qué estás? ¿Tratando de equilibrar? Cortocircuito, sí. Claro. Electricidad, ahí estás en medio cortocircuito. Cortocircuito, sí. En este sí, momento. Sí. Estás haciendo como un balance a mitad del año. Sí. ¿Sí? Sí. Pero, no, balance no, no me, esa palabra no, no, no, querés, no me gusta. Claro. No me gusta. Es muy contabilidad balance, ¿no? Sí, balance. No. Activo, pasivo, claro. Deber, haber, deber. ¿Viste? No, nunca fui muy bueno. Aparte, sí, nunca ese balance es bastante. Desde ese lugar es como que. Sí, claro, siempre menos 10. Sí, siempre estamos debiendo, en realidad. Siempre debemos algo. Siempre estamos en rojo. Qué y bueno, es la vida del pobre. Qué triste, ¿no? Bueno, ¿dónde quedó mi fuego? Programa número 184. Sí, estamos 5. 5. El tiempo 28 grados a la sombra. Sí. Hermoso. Hermoso. Probabilidades de lluvia. Está saliendo el sol en este momento. Sí, y la luna. Y la luna. Sí, sí. Sí, sí, así sí. Está el pronóstico acá en Villa Jardino. Es la época ideal para plantar palmeras. Sí. Sí. Ahora estamos ahí en plena... mudanza. No. ¿Cómo sello de huerta? Estamos en plena plantada. Ajá. ¿Cómo se dice? Plantación, no, siembra. Estamos sembrando. ¿Viste cómo se dice? Estamos plantando nosotros. La verdad, sí, total, replantados estamos. No, estamos sembrando, hay semillitas ahí para... Esta viene la época de sembrar para... no estamos viendo el carajo. Déjame terminar la calendario. Idea. Estamos sembrando para verano. ¿No? Claro. Bueno, ¿dónde quedó mi fuego? Hoy tenemos un temita de fuego, pero también vamos a charlar un poco, se nos ocurrió charlar un poco de las diferentes edades cronológicas, antropológicas, ginecológicas y proctológicas, en ese sentido. De infancias, adolescencia, adulteces infánticas. Estás hermosa, expresando cada uno de nuestros sentidos. La verdad que estoy alucinada. Es que quiero expresarme científicamente. Sí, sí, entonces, no, sí, lo estás logrando. Términos psicológicos, ¿no? Entonces, infánticas, vamos a hablar de infánticas. Algunas adolescencias tardías, que dice el síndrome de Peter Pan, vamos a tomar también. Ah, no, eso no, ¿sí? Lo sabía. No, no sabés el síndrome de Peter Pan. Yo digo, como dijimos al principio, lo mejor y lo peor de cada edad. Ahí y va. Después arreglate. Claro. Yo cuando empecé, me tiraste esa, yo dije, a ver, lo mejor y lo peor de los 7 años. tomaste después, los 7. Los 8, ay, qué hermoso. Lo mejor y lo peor de los 8. Uh-huh. Y ya vi diferencia. ¿Ah, sí? Lo mejor y lo peor de los 39. Ajá. Y ahí ya no me acordaba. Digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué onda? 39, ¿qué año era? Claro, no sé. Imagínate, yo cuando tenía, ponele, 12 o 13 años, llegar a los 40 ya, llegar a esa edad, era como, ¿cómo carajo hacés para llegar a los 40? ¿No? Yo me lo pregunto todavía hoy. Bueno, algunos, yo ya no me lo pregunto, porque ya pasé, pero ¿cómo llegaré a los 40? He hecho pelota, seguramente, viejo, gordo. Bueno, llegué así. Bueno, y como eso nos, yo... quiero decir una cosa, a mí me da la sensación que esto nos, sí, disculpen, perdón, disculpen, porque nos saca del presente, claro. vamos a estar pensando en el pasado de alguna forma y, sí, y lo mejor y lo peor de este presente, también. Podríamos, Box Day de este presente, ah bueno, sí, puede ser. Ella te rescata el presente y vos volvés al pasado. No quiere. Yo te analizo psicológica y epistemológicamente. ¿Cuánto me cobrás? No. Yo con un canje, algo para comer, unas empanadas. Unas empanadas y un vino. Está. Qué lindo sería. Bueno, y entonces, ¿qué decías, Cindy? Una roticería psicológica. ¿Cuál será el menú? 3 empanadas de descargue de culpa. Claro. Con romero, con mucho romero. Mucho romero, mucho picante. Oh, claro. Bueno, y entonces rescatamos el presente. También. Claro, pienso en esto, ¿dónde está tu fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Cómo era nuestro nombre? Sí, bueno, en el presente. ¿Dónde quedó mi fuego? Así bueno, me parece que estábamos en el Paraná y el tema de los incendios en los humedales y por eso vino este tema, ¿no? Sí, este tema que todavía nadie sabe cuál es, yo sí. Pensaba en eso, que en dónde quedó mi fuego, en este presente, que, bueno, viene siendo bastante hostil, negador muchas veces, y en donde sí nos plantamos, de una que nos plantamos. Uh-huh. Entonces elegimos este tema. Justo hay una gente por allá, de la zona litoraleña, que ellos tienen una campaña constante, ajá, que es... nos plantamos por una vida sin venenos. Claro. Así es. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar este tema, que generalmente todos los programas iniciamos con un tema relacionado al fuego. Fueguino. Fuegazo. Fueguero. Fueguero. Fogonero. Fogonero, ahí va. Fuenquista. Fueguista. Creo que se llama una fuego, más. Fuego, foquista. Foquista, fueguista. Foquista es una mezcla de fuego ahí. De foquistas. De foquista. En el humedal, dice. Bueno. Vamos con esa vamos. Unión. Fuego grita desde el humedal. Fuego grita el río Paraná. Fuego prende. Oh, Pero hijo, ¿de qué fuego hablas? ¡Del fuego interior! ¿Dónde quedó mi fuego? Voces que escucho y que dicen, no todo lo que hago está mal. Son voces que escucho y que dicen, no todo lo que hago está mal. A veces son esas las voces que dicen así no va más. A veces son esas las voces que dicen así no va más. No sé si animarme a crecer por miedo a que vaya a doler, pero más duele aún entender que si no crezco hasta acá llegué. Seguimos aquí en Donde Quedó Mi Fuego, esta rabiecita plantada en medio del monte, este programita que sale a través de Radio La Minga. Y si la gente nos quiere mandar un saludo o una, lo que tenga ganas, ¿a dónde lo puede hacer? Tenemos el Facebook, ahí que nos pueden mandar mensajes. Está abarrotado de mensajes. Así que tengan paciencia. Tengan paciencia. Fumarrotes, sí, los ponemos ahí porque hay demasiados mensajes. Arrejados. Arrejados. Afuegarrasados. ¿Dónde quedó mi fuego? En el Facebook. Ahí, si le mandamos que nos manden. Ya, like, dice, me gusta. Like, sí, me interesa, te sigo. Like. Me gusta, me gusta. Match. Ahí, pongan me gustan. Próximamente ahí vamos a estar subiendo los programitas, porque muchos nos dicen a las 10 de la noche estoy durmiendo, o a las 10 me lo perdí este viernes. Así que próximamente ahí vamos a hacer un laburito cuando podemos conectarnos en algo. Un wifi. Un wifi, claro. Tenemos que salir de este. ¿Existen los ciber todavía? Sí, sí, hay dos cabinitas. No sé si. Sardino, ahí en la cooperativa. En la cooperativa. Claro, ahí. Y en la falda hay uno también. Ah, sí, mira. Y ahí en el Chifulín. Ah, en el Chifu había. Hasta el año pasado había dos cabinetas que. Claro. También. Pero bueno, sigamos con el programa. Sí, lo mejor y lo peor de cada momento. Estamos escuchando una canción de fondo que se llama Crecerá. Uh-huh. Ajá. Es una canción que han hecho allá por Villa Ciudad Parque, la gente de Semillas del Sur. Y que ahí decía algo así: no sé si animarme a crecer por miedo que vaya a doler. Claro. Y sí. Claro. Y pasa. Sí. Sí. Pero no hay otra. No hay otra. Dice: hasta acá llegué, si no. ¿La escuchamos un cachito? Crecerá. El agua va a ser una rana. Crecerá. El gusano va a ser mariposa. Se transforma. Siempre cuando sos chico, bueno, no sé, a mí de chica me pasaba a pensar en esto, en el crecimiento, y sí, te daba un poco de. Me daba ansiedad, me daban ganas. De hecho, todavía, esto de los 40, yo quiero ya llegar a los 40, no quiero esperar más. Y no, de chiquita también. Bueno, para, nos ordenemos. A ver. Distintas edades, bueno, las infancias, primero. Bueno. Qué estructurado. Sí. Sí. Vamos pero sí, pues está bien. Igual habíamos quedado en eso. El chabón era blanco. Lucho. Qué estructurado, Lucho. Lucho. Bueno, empecemos por las infancias. Las cosas mejores. ¿Cómo estoy hoy con el éxito? No me salen las palabras. Quiero decir, me he vacunado, debe ser por eso. Estoy. Entonces, cuidado con las reacciones. Estoy con las reacciones en este momento. Las cosas mejores y las cosas peores de la infancia. A Ajá. ver, cada uno tiene en sus. Yo tengo en mis recuerdos de infancia cosas muy lindas uh-huh. y otras no cosas tan feas. Por ejemplo, a ver, yo recuerdo mi infancia. Una de las cosas más lindas de mi infancia es venir de vacaciones a Córdoba. Ajá. Que nos juntábamos con nuestros primos. Entonces, nos íbamos de campamento a diferentes lugares, empecé a conocer, no sé, Bueno, fuimos a Cerro Colorado, conocimos al indio Pachi, que era como el compañero de Atahualpa Yupanqui, la casa de Atahualpa Yupanqui, cosas así que vas conociendo de a poquito, que Atahualpa Yupanqui recién ahora... ¿Pero entendías algo de niño de todo eso? Y yo entendía que mis viejos tenían una cierta admiración y que le encantaba ahí, y como que nosotros, en esa cuestión que ellos ponían como importancia, nosotros ahí escuchábamos y nos parecía interesante lo que contaban. Y la casa, y después los lugares de las sierras, y acampar, y estar con la naturaleza, era una cosa maravillosa. Y una cosa, y después, nada, los hermanos, los juegos con los hermanos. Yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor, uno del medio y una más chiquita que nos llevamos 13 años, Pechen, le decimos. En la familia. Y Manu. Y el juego con ellos en la infancia, digo, nos peleábamos y todos, pero a esta edad uno rescata, no sé, haber estado con ellos y haber tenido hermanos. Claro. Haber compartido un montón de cosas, todavía seguimos compartiendo, pero esa infancia, por lo menos yo rescato ahora en este momento, re lindo. Y lo peor, ponele, hice la escuela en un colegio religioso. Y hasta ahora, era un colegio de monjas. Ajá. Y hasta ahora tengo una reacción reactiva. Como una alergia, veo una cosa así de monja y me ataco. Ataco, me falta el aire. ¿Te salen granos? Me salen granos, poluciono, empiezo a... ¿Espumita por la boca? Espuma por la boca, reacciona así, no lo puedo... No me digas. Poluciono. Veo una monja y poluciono. Ahora me acordé. Me agarro una. Ay, digo, la pasé muy, muy, muy mal en ese colegio. ¿Era una escuela solo de chicos? No, era de chicos y chicas. De chicas. Y entonces había. Lo malo era que profesaban el amor. Uh-huh. La paz entre. ¿Qué sé yo? Y eran un asco la vieja. Era un ser que no tenía sentimiento. Claro. Porque decía, vos veías, entonces era una cosa muy estructurada, muy secota. Claro. Vos pensabas que, bueno, Jesús, ellos profesaban uh-huh. el amor, qué sé yo, y yo no veía una contradicción ahí, que no veía ni amor, ni cariño, ni nada. Era claro. una cosa estructurada, seca, y así todo. Entonces yo me explotó la cabeza porque por un lado decían hacían una ilusión al uh-huh. amor, a la fraternidad, al prójimo, al prójimo a ayudar, y eran todo lo contrario. Entonces a mí cada vez que veo una monja poluciono. Mira vos. Y hacía un montón de cosas de la infancia. Bueno, yo en un punto... La pelota sí, así. Me mira Lucho, bueno, lo cuento yo. Bueno. No, en un punto similar también a lo que vos contás. Yo, a mí me gustaba mucho jugar con mis primos, éramos muchos primos de chiquitos. Me gustaba juntarme con ellos a jugar porque las travesuras eran mucho más intensas. Nos juntábamos en la casa de mi abuela materna y se juntaban todos los tíos, sucedía casi cotidianamente. Y nos gustaba subirnos al auto de mi abuelo y en general arrancábamos el auto y era sí, y todos arriba del auto. Y, hola, miércoles. Y era siempre el griterío de los padres saliendo a buscarnos. Y eran, ¡ah! Sí, era muy divertido, a nosotros nos encantaba. Y nuestros padres no la pasaban tan bien en ese sentido, porque bueno. Los chicos se fueron a la falda. Claro. Claro, se iban al carajo. Y después. ¿Tenían 10 años, no? No, menos. Éramos de varias edades, aparte, claro. Porque arrancábamos. Sí. Una banda, era una y banda. Los más chiquitos iban en el baúl, los intermedios iban. Mi abuelo tenía un Falcon. Entrábamos todos ahí. Claro. Era maravilloso. Maravilloso. Era una sí, nave. Sí. Un día lo chocamos contra una piedra. ¡Ay, no! Y después, en una etapa, también alquilamos una quinta para pasar vacaciones de verano. Una quinta con pileta, qué sé yo, también. Sí, no, pero una quinta. Alquilamos una quinta con lechuga, rabanito. No, y nos comimos todo. No, no, no pusieron... otro tipo de quintas. Otro tipo de quintas. Joda total. joda total, pileta, y un día a mí me pintó la dictadura, se ve, no sé, me puse dictatorial y mis primos no querían hacerme caso y los encerré en la cancha de bochas. Y mi mamá me retó y me dejó mirando por la ventana mientras todos se tiraban a la pileta y jugaban y se divertían y yo era muy como bueno. Pensando en mi actitud patriarca, ¿no? También, muy... Sí, y también frecuenté la iglesia en mi infancia, la iglesia del barrio. Ajá. A mí lo que me pasaba era que yo... ¿Frecuentaste? Sí, sí, frecuenté de manera muy... Frecuentemente. Mucho. Sí, muy fanática. ¿Pero por tus viejos, por vos, cómo era? Sí, iba sola, me llevaba mi mamá, y ahí iban mis amigos del barrio. Entonces a mí me gustaba ir por eso. Y cuando empecé a estudiar catecismo, esas cosas, me di cuenta que existía un testamento que nadie nos contaba. Empecé a leer la Biblia, el Apocalipsis, y me interesaba mucho. No. Y además en el barrio los niños empiezan a hablar de cosas. Entonces alguien contó que los curas de esa parroquia hacían exorcismos. A mí también me estalló la cabeza. Claro. ¿Sabés cómo lo perseguía ese curita, no? Que por favor me cuente de los exorcismos, que si el diablo existía, que dónde estaba, cómo lo encontraba, cómo lo sacaba de mi cuerpo, cómo me daba cuenta si me estaba atacando. ¿Y? Bueno, me empezaron como a... No me dieron respuestas. No. ¿Y lo hacían posta o...? Sí, de hecho, hay muy pocos curas en el mundo que hacen exorcismos, son representantes del Opus directamente. Digamos. Claro. Después eso lo supe de grande, claro, ¿no? La parte oscura. La parte oscura. Miedo. Empiezo a evolucionar. Y claro, y bueno, después con el tiempo sí, empecé a evolucionar y me terminé yendo de ese lugar. Bueno, claro, terrible. La adolescencia me hizo ese favor. ¿Eso es lo mejor o lo peor? Lo mejor y lo peor. Claro, yo lo disfruté mucho. Sí, la cuestión con los primos, la cuestión de tener primos, ahí yo tenía la parte de mi vieja, que eran los Romero, Holmeister, Méndez, sí. Ahí que éramos una banda, nos juntábamos para Navidad, me acuerdo, y nos juntábamos todos y era fantástico juntarse. Y acá de vacaciones con los jóvenes. Claro. Y era una cosa impresionante. Ese junterío con los primos que pegás onda y haces travesuras y juegos. Es una parte re linda. Re linda. ¿Y vos, Lucho? No, yo estaba pensando, estaba tratando de acordarme de algo y se me venían cosas medias así como medias para abajo. ¿Qué? Contanos si querés. Sí, de sentirme así, como se dice, de sapo de otro pozo. Ajá. Muchas situaciones así de, por ejemplo, de la escuela, de sentir que era un lugar re grande, lleno de gente y viste, así que ¿te daba vergüenza? Sí, con miedo. Claro. Y después, al final, cuando agarré un poquito de onda, me cambiaron de curso y me llevaron a un curso donde, de nuevo, todos desconocidos. Y así yo lloraba. Claro. O qué sé yo, las peleas y yo no querer pelear. Claro. Qué sé yo, así. También discriminación, así. Esas discriminaciones de chicos que no la hacen a propósito, ¿no? Como que un niño, estás en primer grado, segundo grado y tratás mal, te tratan mal, pero no es a propósito, pero eso es feo, ¿viste? Claro. Pero es como una reproducción de los mayores, esa cuestión también, uno va pensando después. Creo que de los, sí, no sé, pero es como que uno va a reproducir, somos una sociedad, ¿no? Que reproducimos como sociedad, muchas veces... Es esa reproducción. Claro. Sí, después no sé, me acuerdo una parte que tenía una amiguita ahí en el barrio y que nos mirábamos, nos tocábamos un poco, así. Ah, exploraban. Sí. Y se exploraban. Después nos cortaron el mambo. Claro, crack, ¿qué están haciendo? ¿Qué onda? Sí. Claro. Sí, uno... Me parece que... Chanchada estaban haciendo. No sé, pienso, ¿por qué me acordaré de esas cosas? Me parece que si lo pienso un rato me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Sí, pero... Y me haces pensar que la mayor dificultad que tienen las niñas son los adultos, ¿no? En un punto. Y sí. Es como media simple la cosa. No es simple. Digo que no. Para explicarla, digo, ¿no? O sea, ¿qué problema tienen los niños, los adultos? Y los adultos, o sea, da, me parece que puede ser. Sí. Y porque, sí, pobrecitos. Yo tengo una canción. Perdón que me mandé para ahí, pero tengo una canción. Pero... Con respecto a la canción, ¿no? Sí. No sé, sí. Me parece que... Miré la luna. Sí, miraste la luna y te acordaste de la canción. Sí. Que todos tuvimos infancias buenas, infancias malas, algunas con más felicidad, otras con menos, pero dentro de las diferentes infancias, algunas infancias son más crueles, uh-huh. Son... más desiguales, y esto que tiene que ver con los adultos, con el tipo de sociedad, cómo tratábamos a los niños, cómo en algún momento histórico se fue modificando eso, o se está tratando de modificar, que el niño era una cosa sin habla, sin escucha, sin voz, claro. Y que no tenía derecho. Y ahora también, digo, suceden dentro de las infancias cosas muy injustas, que siguen pasando, y dentro de esas cosas injustas traemos a colación para equilibrar un poco, digo, que todas las infancias son lindas, buenas, pero también en un sistema de desigualdad. Total. Y yo quiero contar acá, Avilés, Cindy, tenemos una entrevista que le hicimos a una payasa, ahora viene. Y tenemos una canción muy loca, muy famosa en Córdoba e incluso en otras provincias, sí. Que se llama Niño Hippie. Van a venir esas cosas, digo, porque lo que vamos a escuchar ahora es fuerte, pero me parece que puede ser importante escucharlo. Es importante. ¿Les cuento? Sí. Es una sí. canción que hizo una banda de Rosario, uh-huh. y que está dedicada para las niñas, los niños que trabajan... son explotados. Sí, prostitución, que hay en parques de Rosario, hay lugares, uh-huh. y van los tipos van con en auto y señalan con un láser al niño que eligen. Es terrible. Es un panorama sí. Terrible, terrorífico. Sí. Pero bueno, es real. Esta canción se llama Chicos y dice así. Chicos con labios de boxeador salen por la noche, salen de los árboles braga y garrote a parar los coches habidos de escote. Chicos con culo de cotillón escondiendo su piel, ponen plata, sacan pelos con un láser, visten el señuelo con toda clase. Chicos, chicos, guarda que son chicos. Boxeador se levantan y van, mal arregladas van a comprar el pan, como una tía que ya no espera más. Señores con perfume y cupé, manicura y champán, viven atentando contra la verdad, van por un deseo que no pueden contar. Chicos, chicos, chicos, chicos. Guarda que son chicos. Chicos, chicos, chicos, chicos, chicos. Guarda que son chicos. Y cuando el sol se levanta, alumbra sueños de felicidad. Chicos para amamantar, y cuando viene la noche, violento bocado de verdad. Sueños que se duermen, ellos son lo que sueñan que son. Sacan lo que sobra de su carta natal, venden remanentes al que quiera comprar. hablando de diferentes infancias, ¿no? Un tema durísimo, uh-huh. una realidad durísima. Eso es lo peor también, es que es como contar una parte que sucede en Rosario, en un lugar ahí, pero que sucede en muchos lugares y que trata esta cuestión de explotados y explotadores, de cosas que en este sistema que propone la desigualdad, que se puede comprar todo y se tiene que, hay como una urgencia de poder modificar y una urgencia de poder modificar las infancias y darle todos los derechos posibles para que esto no suceda. Pienso en los discursos, ¿no?, que nos hartamos de escuchar de las autoridades en defensa de las infancias, de las niñas, y cuando nos damos cuenta que en la práctica no llega ni al 2% de todas esas cosas que nos hacen creer, y vemos a las infancias y a las niñas en un estado de completa vulnerabilidad. Y me resulta impactante en particular este tema, ¿no?, que acabamos de escuchar, porque pienso que no solo hablamos de oprimidos y opresores, hablamos de violadores. Vivimos en una sociedad que está plagada de violadores, de pedófilos. En el Valle de Punilla tenemos un porcentaje súper alto de de pedofilia, de madres que hacen la denuncia para acompañar esta situación de violencia que atraviesan sus niñas, y la justicia hace oídos sordos y sus violentadores están sueltos por la calle. Como que apañan esa situación también, uh-huh. Hay todo un sistema judicial, ¿no?, que apaña y que no reconoce una problemática que está surgiendo. Claro, que existe y que convive con nosotros, digamos. Uh-huh. Y después como que está medio mal visto hablar de estas cosas, uh-huh. Como que es bajón, ¿viste? Porque sí. Está medio prohibido hablar de cosas bajón, ¿viste? Es una presión así global. Prohibido deberían estar los espectáculos en la plaza que hacen alusión a todas estas prácticas pedófilas y que quienes van ahí a ver esos espectáculos los aplauden, por ejemplo. Ah, esos tipo humoristas de moda con unos chistes así. Con esas, sí, esas parodias sí. Que hacen, sí, raras, sí. Feas, violentas, no sé. Sí, y me parece que eso es lo que hace ruido, que se naturalice toda esta situación con las infancias, con los chistes, con la televisión, con las redes sociales, claro. Digo, todo, hay una cultura que dice, una cultura de la violación. Claro. Que hay una cultura que propone como natural ciertas cosas que en estos momentos debemos como combatir y tomar en serio, y que no es un chiste, no es algo que se pueda tomar pasajeramente, y que es algo a pensar, a repensar y a tomar medidas, porque no se puede seguir de esta forma ocultando, apañando violadores. Exactamente. Bueno, yo no había pensado en todo esto cuando charlaba con la payasa. Le hicimos una entrevista, le hicimos porque ustedes también tienen que ver con esto. Claro. Sí, y por ahí también, en este recorrido de tomar las infancias, uh-huh. de ver, de recuperar, los oscuros, los negros y los grises, como repensar lugares donde en la infancia nos hace sentir bien, y nos hacen desde otros lados. Hay un montón de, uno va recuperando un montón de artistas, ponele, de su infancia, sí. Que recuperan un montón de cosas copadas, inclusive chistosas, y pero que te hacen pensar, que nos dice María Elena Walsh, ponele, con sus canciones que hablaban en un momento histórico de la dictadura, uh-huh. De los tiempos del revés y del no revés, claro. De romper una normalidad, de romper la normalidad, ponele, de romper la normalidad de que, bueno, se hace de una sola cosa y romper estereotipos. Un montón de artísticas, sí, en Luis Pesetti y en los Canticuénticos, por ejemplo, como uh-huh. como más de este tiempo, ¿no? Claro. Que también tienen esas letras así como tan potentes, Y que entran en el inconsciente de las niñas y de los adultos también. Y tenemos artistas acá también locales. Claro. Que recuperando su voz y recuperando su arte, nada, que también ahí la están luchando en este momento pandémico, se autogestionan sus espectáculos, lo piensan para los niños también, uh-huh. como una forma reflexiva. Tenemos a Simona, sí. Contanos. Simona. No, es que la vamos a escuchar. Sí. Payasa, no sé hace cuántos años, porque no detalles de fechas no tenemos, pero es payasa, vive acá en Yardino y le preguntamos así de frente por qué es payasa. Buenísimo. A ver, ¿y por qué será? Bueno, ¿por qué soy payasa? Que me gusta reírme. Bueno, no, muchas cosas, pero ¿por qué soy payasa? Eso, ante todo porque me gusta, algo que amo hacer, que me hace bien, que disfruto muchísimo, que descubrí de grande, porque arranqué un taller de clown, de payasa, cuando ya tenía como 27 años. Siempre me gustaron los niños, siempre fui de también por ahí animar algún cumpleañito, a algún sobrino, algún hermano más chico, así. Y bueno, estudié maestra jardinera, estuve trabajando un tiempo como maestra, y todo lo que fue espectáculo, circo, todo eso siempre me gustó de ver así, pero nunca me había metido en ese mundo. Así que bueno, un tiempo que viví en Bariloche, había un taller, empecé, y desde el primer día que empecé sentí que era lo mío, me encantó el taller, empecé a conocer ese lenguaje del clown, del payaso, payasa. Y bueno, desde que empecé no paré. Enseguida armé un espectáculo con el que era mi compañero en ese momento siento que es una pasión, una de mis pasiones que me llena el alma, me hace bien, disfruto mucho ver al público reírse, divertirse, es una de las expresiones artísticas con la que me siento más cómoda y con la que eso, puedo expresarme, descubrí eso, una forma de expresión. Me gusta mucho trabajar en calle. Bueno, vamos de a poco, a ver, ¿por qué soy payasa? Para resumir, eso, porque me encanta, amo lo que hago, me hace bien, lo disfruto muchísimo, es terapéutico también, porque como te digo, es mi forma de expresarme, y porque considero que también es necesario en la sociedad tener este tipo de arte, que bueno, eso, nos lleva a reírnos, a divertirnos, a identificarnos, y eso es, para mí, es también parte de sanar, de poder, eso, aunque sea un ratito, pero poder liberarnos de alguna manera, ¿no? Porque la risa es eso, es liberación, es como el llanto, ¿no? Y bueno, hace bien al alma. Así que eso, soy payasa porque me encanta hacerlo y porque considero que es también, la herramienta que tengo para, y el pequeño aporte que puedo dejar en esta sociedad. También considero que ser payasa, bueno, también lleva un laburo, un trabajo interno también bastante profundo, ¿no? Porque es conocerse a una misma para después eso ponerlo en escena desde el ridículo. porque es eso, es ser uno, ser payaso es eso, ser uno mismo, pero mostrando todas las ridiculeces y bueno, y todos sus fracasos. Y el público se siente identificado y se ríe con eso. Entonces es esa búsqueda interna personal también muy profunda que es todo el tiempo, porque todo el tiempo vamos ahí cambiando y nos vamos conociendo más y eso, es un trabajo constante, digamos. Pero eso me parece también importante, esto de mostrarnos tal cual somos con nuestros aciertos y fracasos. Escuchamos entonces a Simona, gracias Simona. Qué lindo, qué lindo. Me hizo recordar muchos, me hizo recordar a los artistas callejeros, ¿no? A todos. A todos. Sí. Está buenísimo esta cuestión porque, ponele, yo siempre los espectáculos infantiles los veía por medio de la televisión, ¿no es? Y descubrí los artistas callejeros de grande, con mis hijos. Ahí en Moreno había un grupito maravilloso de clown que era irrumpir en el espacio público que nos pertenece a nosotros y hacer espectáculos. Ver en vivo y contar, cagarnos de risa de cosas que nos pasaban diariamente, que eran para chicos y para grandes, que disfrutábamos mis hijos y yo. Digo, de esa expresión de tomar al niño, a la infancia, no como una persona que no como infantilizarlo, sino claro, como un espectador que entiende y que tiene una sensibilidad muy grande como un adulto también. Entonces era como un espectáculo que ellos y yo y nosotros, los que estábamos ahí, lo disfrutábamos un montón. Y ese en vivo que tienen, esa ida y vuelta de los artistas callejeros, es algo impresionante, impresionante, impresionante. Sí, pienso en su lo que nos contaba, ¿no? Con su relación con las niñas, que contó que era maestra jardinera, cómo siempre esa vinculación y no perder nunca ese niño, niña que llevamos dentro, ¿no? Como siempre tenerla presente al lado, jugar con ella, traerla todo el tiempo. Tal cual, como que yo me también sentía eso, digo, como recuperar en adulto, ya en padre, una parte de infancia y de adultez al mismo tiempo, porque inclusive hay clowns que hacen espectáculos para chicos, pero también para grandes. Claro. Yo en algún momento hice algún curso de clown, hice un par de espectáculos impresionantes. ¿Y hay material disponible? Tenía un compañero que se llama, éramos Toronja y Radícula, el dúo. Tenemos experiencias maravillosas por la ciudad de Moreno, donde nos maravilloso. Hacíamos un espectáculo, me acuerdo, un espectáculo que en ese momento estaba en proceso Macri. Entonces hacíamos un proceso, estaba en un proceso de ser presidente. Ay, qué momento. Y entonces hacíamos un espectáculo con un globo, con mi compañero Radícula. El globo amarillo. Entonces hacíamos un espectáculo, lo poníamos al globo y dialogábamos con el globo amarillo entre medio de los dos. Una vez fuimos a un barrio en Catonas, un barrio que todo el espectáculo se basaba en ese globo amarillo en el que dialogábamos los dos. Usted es diabólico, es diabólico. Sabía que ese globo amarillo representaba. Claro, sí, representaba. Y nosotros, no sé, era una cosa rara porque hacíamos espectáculos para niños. Sí. Pero también hacíamos un espectáculo medio político con Macri y el globo amarillo. Qué vergüenza. Y el espectáculo duraba un tiempo y no sé, no me acuerdo, 15, 20 minutos. Claro. Todo relacionado con el globo. Cuando empezamos la actuación con mi compañero Radícula, el globo estaba como en un segundo plano, atrás, nosotros charlando con el público, haciendo como un diálogo entre los dos. Mi hija había filmado, hay evidencia. Vemos. Hay evidencia. Necesito. Hay evidencia. Vemos, escuchamos, en un momento, ¡plaf! Reventó el globo. Un niño. ¿Reventó un niño? ¿No? Un niño por atrás. ¡Ah! Un niño por atrás con algo. Nos explota el globo. ¡Qué bien! Nos pinchó el globo. No podíamos creer. Tuvimos que remarla porque el espectáculo era el globo. El globo pinchado. El globo pinchado. Pero bueno, tenemos otra partecita más. Claro, viene por ese lado porque le preguntamos a Simona, esta es la segunda parte. Ajá. Le preguntamos qué ve ella en las infancias. Claro. Ajá. Porque ella está en contacto, ¿no? Claro. Con las niñas, con los niños, así que le preguntamos qué ve. A ver qué. Y bueno, y salió esto. Bueno, ¿qué veo en la niñez de hoy? Bueno, mucho amor. La niñez, la inocencia, lo más auténtico, lo más simple, lo más inocente, ¿no? Bueno. Veo que, bueno, eso ahí hoy día las niñas vienen con otra conciencia, ¿no? Con más despiertos, bueno, otra cabeza, ¿no? También, pero bueno, más allá de esa conciencia y depende de las crianzas que tenga cada niño, cada niña, lo que yo veo a través de ellos, lo que me muestran en los espectáculos, así sea en una escuela en La Quiaca o en el centro de Rosario o donde sea, es que a la mayoría les conmueve lo mismo, o los hace emocionarse y reírse a carcajadas las mismas cosas. Eso, como es el lenguaje universal de la risa. Eso veo. Más allá de eso, de cada uno, y de cómo venga todo ahora, hoy día, con también todo este mundo virtual en el que estamos también atravesados. Bueno, también ellos nacen ya con toda esta nueva era y esta nueva forma, que bueno, a mí la verdad es que también me genera muchas cosas, porque también esto de que estén atrás de una pantalla y mirando, divirtiéndose o lo que sea, pero que con todo esto también se está perdiendo mucho esto del encuentro cara a cara, de encontrarnos en la plaza y de esa emoción tan pura y natural, no sé, como esa parte del encuentro cara a cara me parece muy importante y bueno, eso, que no se pierda todo eso a pesar de este nuevo mundo virtual y que esto, la niñez lo tiene incorporado ya como algo ya cotidiano, ¿no? Pero bueno, eso. Ellos igual siempre, si los vemos con estos ojos de la inocencia, de lo genuino, son puro amor, es así. Y bueno, ahí acompañarlos en este caminar, transitar por la vida desde eso, desde un lugar de escucharlo, desde el respeto, desde poder aprovechar o poder que ellos encuentren su potencial, ¿no? Su búsqueda, sus caminos, que puedan desarrollar todas sus habilidades que traen. Eso es, creo que fundamental para una niñez que crezca sana, ¿no? Que cada uno eso, encuentre ahí su pasión, su lugar en el mundo, en la ronda. Bueno, un poco eso, a ver, con la niñez y bueno, siempre, como siempre, recordarnos el niño en la línea interna que llevamos y que también se despierta con esto, con las payasadas, con el humor, con lo inocente. Y bueno, eso, no perdamos eso maravilloso que tenemos. Última vocecita de Simona ahí tirándonos las palabras directo al corazón, desde su corazón a nuestro corazón. Sí, un poco trayendo las nuevas infancias, ¿no? Las infancias del presente, ¿no? Con estas cuestiones de las nuevas tecnologías, la pandemia, la virtualidad, como que ellos también vienen ya incorporados. A mí me tira de pedirle disculpas, ¿viste? Las niñas y los niños, por esta locura que hay ahora de ponerles barbijos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Me da una cosa. Así que desde acá. Pero viste que los chicos son como esponjas, Sí. como que se adaptan. Yo me acuerdo que también en lo urbano, en esta cuestión de lo virtual, mi hija inclusive reflexiona, ponele. Se acuerda de cuando era niña, cuando vivíamos allá en plena ciudad de Moreno. Dice, yo me acuerdo que me levantaba y le preparamos la leche y ella misma prendía el televisor y estaba hasta las 12 que iba después al jardín mirando tele. ¿Toda la mañana? Toda la mañana. Y esos registros que Claro. uno tiene y que cierta accesibilidad de la ciudad y que después uno va repensando, modificando y repensando qué quiere para sus hijos y para sus seres queridos, veíamos que nada, que hay cierta normalidad o cierta forma que te lleva, si no la repensás o la pensás, te lleva a un tipo de alienación Claro. o seguir una cosa de perderla sin, porque es un, está bien ver la tele, está bien la virtualidad, está bien los programas, pero uno se va perdiendo en eso, en Claro. esa forma de vivir y de pensar que a veces no está bueno. No, Y hay otras totalmente. infancias, ¿no? Acá vemos que también podemos tomarla. ¿Vieron Capitán Fantástico? Sí. Que es Qué buenísima. ¿Vos la bueno, no sé viste? lo que es. Te la recomendamos. Capitán Fantástico es una. Con Diego Morsen. Viggo Di, Mortensen. Digo Morsen. Pueden ser, El de, pueden decirme Guido. el de. El del Señor de los Anillos, el de Viggo pelo Mortensen. largo, el que ahí lucha. Hincha de San El Lorenzo. que lucha ahí ¿Qué es una con. película? Sí. Es una película donde él se va con todos sus hijos al medio como del monte a criarse de una forma con la naturaleza. Ah, Él y su mujer tienen sí. seis niños, no Es para sé, son pensar. varios. Es Sí. como es para pensar y reflexionar y para los que ponele tomamos alguna decisión de irnos a otro lugar con la naturaleza y eso. Y me trae también esta cuestión de la de cómo tomamos la palabra de las niñas, ¿no? Porque ahí sus hijos en un momento se ponen una resistencia por una situación particular Sí. y hoy los hijos en general hacen eso con los padres y las madres. En dónde cómo ponemos en valor esa palabra y ese reclamo, esa exigencia de los hijos y de las hijas desde ese lugar de la niñez, ¿no? Que en general primero la subestimamos, no la escuchamos, Claro. la pasamos a un segundo plano porque somos los adultos que decidimos. Pero acá en esta película hay una vuelta de todo eso muy interesante, en donde cuando uno parece que es muy liberal también tiene un montón de estructuras que le están pesando. Sí. Y cuando rompe con esa estructura te das cuenta que la vida es otra cosa. Y acá, Entonces está buena para ver. sí, y acá en esta vida hippie, Claro. ¿no? Que vamos tomando, algunos más, otros menos, algunas tomamos algunas cosas, otras no, no tanto. Acá es de Punilla, ahí tenemos una canción. Es una No, canción. no es de Punilla. ¿Es de dónde? Del mundo. Es de por Yo estos lados. creo que es de la zona de Sierras Chicas, Pero no sé, podemos preguntar, pero, podemos hacer en otro programa no, preguntarle claro, no, el origen de Niños Hippie. Pero tenemos acá como una canción que toma esto y recupera de una forma irónica, graciosa, la vida de un niño, hippie, ¿no? Sí, estábamos hablando hace un rato, no sabemos, ya lo vamos a averiguar. La Priscila Wed y Letité tienen que ver con esto. Sí. Ajá. Sí. Esta grabación que vamos a escuchar la hizo Mirta, la mandó Mirta. Ah, sí. Ella estuvo en La Falda hace como 2 años. Sí, 2019. Un encuentro de... ¿De quién? De algo así como de Hermostras Brujas. Ajá, ¿y qué vendría a ser Hermostras Brujas? Es como un espectáculo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. ¿Y Letité? Y Letité es una artistaza de por estos lares. Creo que anda por San Marcos ahora, me parece, no sé. Ajá. Porque no sé. Bueno, ¿y quieren que escuchemos? Dale. Sí, Niño Hippie, basado como una reversión de Niño Toba, ¿no? Pero ahí lo explica un poco la propia Letité. Buenísimo. Bueno, y ahí va, a ver. ¿No conocen la canción de Niño Toba? Le hizo muy famosa la Tonolec. Bueno, después googlearíamos. Sí. Esta canción le modificamos un poquito la letra ahí con otra tía. Y en vez de Indio Toba, se llama Niño Hippie. Así empieza el video de la Tonolec, ¿viste? Niño Hippie. Ah, pasto de pañal de tela, con cremita de caléndula, repelente de citronela. Niño hippie come todo fuego, arroba chamaní, y todas sus golosinas tienen gusto anís. Ah, un colegio especial para niños así, donde teje bandana, pinta colibrí. Niño hippie está llorando, quieren el alfajor, milanesa de ternera, un buen salchichón. Se ha cansado del chapati, la ropa, el bistol. Se ha cansado de la leche, de avena y el arroz. Se ha cansado que su padre le toque el tambor. Se ha cansado que su madre le lea el tarot. Se ha cansado del candombe y las danzas afro, y de siempre vestir la ropa que heredó. Calacat, calacat, calacat, calacat, niño. Jepe con niño. Jepe con niño. Jepe con niña jepe. Trabajadora de la huerta. Vos fuiste una vez, con los ciclos de la luna, buena cosecha tendrá. Niña que pico me tofo en la roba chamaní, y todas sus golosinas tienen gusto a mí. Un colegio especial para niñas así, donde teje manda la pinta colibrí. Niña que está llorando, quiere un alfajor. Milanesa de ternera, un buen salchichón. Se cantaron el candombe y las danzas de afro, y de siempre vestir la ropa que heredó. Niña que empieza en problemas, se quiere bañar. Y no ha calentado tanto el calefón solar. Quiere ir a juntar leña y después esperar que caliente el quematutismo un par de horas más. Niña hippie está llorando, quiere un celular que funcione todo el día y no se apague más. La puteada batería que está por palmar, porque siempre la peli queda en la mitad. Calacat, calacat, calacat, calacat, niño. Hippie, cotón, con heteros, mystic, cotón, con putos, mystic, cotón, con lesbian. Drama. Son dramáticas las Julián. Las maricas también, mi amor. Pero las tortas, mi vida. Ni friki.